Y si alguien puede hablar de la distancia estratégica que tiene que existir entre un alumno y un profesor, si alguien puede hablar de incorrecciones políticas, ese alguien es Marcelo Zanelli. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Como que no discaba tu teléfono desde diciembre, más o menos. Increíble lo que cómo han pasado ahí a segundo plano los fijos. ¿Te das cuenta? Igual hay que decir algo, Marcelo. Nos hemos encontrado en el transcurso de este verano, y no solo eso, sino también que armamos dupla para un torneo de truco y quedamos eliminados en primera ronda. Sí, sí, tuvimos... No ligábamos porque el primero... fueron tres, hay sí. que aclarar. Y después vos tenés tantos tics que yo supuse que me estabas pasando siempre el ancho de basto y era simplemente un gesto nervioso. Pero yo te tendría que haber avisado. Claro. Porque yo habitualmente tengo el ancho de basto. Claro, y una cosa, Zanelli. Como Zaffaroni. Claro, sí, pero Zanelli, una cosa importante también. Si usted me quiere tirar un beso adelante de la gente, no lo haga durante un partido de truco porque yo creo que tiene el 2 o el 3. No, sí, totalmente. No, es un error. Pero me quedé pensando, es un error que yo debería haberlo puesto sobre aviso y no me di cuenta. No, porque, bueno, fue tanta la insistencia, porque reconozcamos que ni usted ni yo somos René Laván. No, claro. ¿Eh? No. Que si fuéramos René Laván, no sé, por ahí, bueno, nos dedicábamos a otra cosa. Sí, a tener una casa en Tandil, por ejemplo. Por ejemplo. Pero me quedé pensando, yo sé que no es el tema y pasamos directamente a otra cosa, pero Zaffaroni es realmente... No, a mí no me preocupan los tics, pero digo, qué justo que tiene como todos los tics del truco. Tiene todo, sí, sí. Es muy difícil, yo no sé, ese muchacho no lo deben haber invitado a una quinta nunca. No, ¿por qué una quinta? Y porque es ahí donde se juega el truco. Es verdad, totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Yo que él, igual por las dudas, vio, directamente no juego al truco nunca, porque va a confundir siempre a su compañero. No, sí, totalmente, al truco, ni al póker, ni al ajedrez, ni a las damas, porque uno termina como medio nervioso. No, con todos los gestos que hace Zaffaroni y con todos los tics que tiene, yo creo que tiene que cantar, si no, falta envido y truco de entrada, vio, como hace. Claro. Totalmente, los partidos duran ahí un ratito nada más. Falta envío y truco, sí, quiero y se pudre y todo. Se terminó todo. Zaffaroni no puede jugar el truco, es una buena conclusión. Bueno, sí. Zanelli, hoy estamos con un tema importante porque se ha incorporado a este equipo de trabajo nuestro querido Fernando Bogado como guionista de algunos dramas dentro de La Mar en Coche, y es un tipo que viene muy bien vestido, y ustedes saben que no es algo que caracterice al resto del equipo de La Mar en Coche, y él lo hace porque después se va a dar clase y dice que una buena vestimenta genera una distancia pedagógica. Bogado sí. tiene razón. Ajá. Yo coincido con Bogado. Mm. Pero además no solo eso. El hombre, si no me equivoco, es cuerpo, alma y vestimenta. Bien. Al revés. Alma, ¿por qué no? Porque primero tiene que estar el alma, ya que la nombramos, la ponemos primera. Sí, y después viene la vestimenta. Porque las cosas van por orden alfabético. Ajá. Alma. Sí. Cuerpo, vestimenta. Porque si no hay cuerpo, no hay vestimenta, porque yo no conozco ningún calzón para el alma. Por ejemplo. Mm. No, pero uno cree que hay como algunas personas que desprecian. Está bien, la cuestión de la moda, eso es otro tema, es bastante discutible. Pero hay gente que desprecia como cierta pulcritud o cierta prolijidad. Conceptos arbitrarios, partamos de esa base, ¿no? Porque, a ver, como dice el hebrero, yo no distingo edades en las mujeres entre los 14 y los 45 años. Polémico. ¿Eh? Polémico. Bueno, polémico, pero hay algo de eso, es verdad. ¿Por qué? Y porque uno va a un cumpleaños de 15 y parecen toda gente grande. Es verdad. ¿Eh? Sí. Las mujeres son muy chiquitas y se disfrazan de gente grande. Pero la frase no se aplica todo el tiempo, se puede aplicar a una fiesta de 15. No, más o menos, pero bueno, es Lebrero. Mario Lebrero. Sí. Bien. El escritor uruguayo. Está bien, no, porque usted sabe que mi generación... No, está bueno porque no es una noticia que está en el diario o que va a ser una ley, que dentro de poco no va a haber diferencia entre las personas de 14 y 45. Ah, ¿hay cosas que se pueden decir que todavía no van a ser proyecto de ley? No, por supuesto. Ah, qué bueno. No porque, bueno, no sé, porque yo no me... ayer a la noche tuve una reunión de consorcio... Sí. ...de la cual participé y... yo no soy candidato... Yo no soy candidato, porque como me amargo, me deprimo, me desanimo fácilmente, como dice esa canción de Rosario. Qué linda esa canción de Rosario, me desanimo fácilmente. Es una frase célebre. Sí. Me desanimo fácilmente es de todos. Es muy buena, pero no podés ser candidato o candidata a nada con esa frase. No. Imagínese un afiche de Rosario Blefari 2015. Yo no me tengo que reír, pero ese es un afiche genial. Es muy bueno, Rosario Blefari 2015, me desanimo fácilmente. Sí, pero salgamos ella en el medio y usted y yo atrás. Como concejales. Como el equipo, porque decimos, hay equipo. Hay equipo. ¿No vio que ahora cualquiera puede decir cualquier cosa y después armar un equipo? Obvio, y un partido político ni hablar. Sí, eso es como decir, yo juego bien al fútbol y entonces me compro la Roma. Vio que ahora muchos dicen que hay que pensar la herramienta electoral en el campo de las organizaciones sociales. Yo creo que si nosotros nos consideramos una organización social, tenemos que tener en cuenta el tema de la herramienta electoral, y si la tenemos en cuenta y la aprobamos en asamblea, me parece que nuestro eslogan ya está, nos desanimamos fácilmente. Sí, totalmente, porque para estar cerca de la gente. Claro. ¿No? Sí. Cuanto más desanimado uno está, menos se dedica a la política. Obvio, identificación. Y más cerca de la gente, lo que pasa es que de poca gente. Sí, la otra es decir que uno va a tratar de hacer cosas pero no prometerlas. Yo creo que puede estar bien visto eso en esta época. Sí. Bueno, hay que pensar algunos eslogans así como de sinceridad. Claro. Absoluta, y salir con unos afiches. Vamos a tratar, pero el trasfondo siempre es azaroso. Las cosas no son fáciles. Ahí está. Nunca nada fue fácil. Nunca nada fue fácil, ahí está, otra, así. Así que bueno, sí, todos esos lugares comunes de desánimo molecular que le inyectan a uno. Bueno, pero ponerlos ahí, salir a la calle con eso. Sí, nunca fue fácil es una frase de Cerati, seguimos con las letras rockeras haciendo eslogan, ¿no? Es una frase de Cerati. Usted sabe que yo voy a confesar una cosa. Yo no conozco mucho la obra. Conozco las canciones que conocemos todos. Claro, bueno, pero no hay que seguir mucho con lo de Cerati como eslogans, porque después tiene otra que es "Y otro crimen quedará sin resolver". Y yo creo que en este momento candidatearnos con la frase "Otro crimen quedará sin resolver" no nos va a dar muchos votos. No, eso no. Esa canción hoy por hoy es piantavoto. Sí, no hay que pasarla más. No. Y además, bueno, por ahí se enoja Ciro Pertusi si la pasamos. ¿Vio cómo se puso Pertusi? Sí. Un poco afectado, pero un poco de razón tiene también, si quiere. A mí me gusta que dijo, mira, las canciones ya no son de nadie. En un punto, viste, el uso es público, pero voy a manifestar mi punto de vista, ¿no? Sí, igual yo pienso que las canciones finalmente, a lo que cualquier cantor popular, supongo, yo por ahí me equivoco, pero que aspira es a que la usen. Porque, a ver, yo no sé si de qué cuadro es Ciro Pertusi. De Boca. Bueno, de Boca, pero y los de River también cantan canciones de ataque. Y él no publica en Facebook. Y él no quiero que los de River me usen las canciones porque yo soy de Boca. Tal cual. ¿O no? Y bueno, se metió con Cristina, qué sé yo. Bueno, entonces que no somos todos inocentes. Bueno, pero acá hay que votar. ¿Ciro Pertusi sí o no? Ciro Pertusi siempre y cuando se vista bien, prolijo y se peine con raya al costado. Bien, vamos llegando al punto, entonces. Porque tenemos que volver en algún momento. Y sí, Zanelli, ¿es necesario entonces una distancia pedagógica a través de la vestimenta? Sí, pero porque la vestimenta no es una pavada. Mucha gente vio, porque la dieron por la tele además de en el cine, una película que se llamaba El Diablo Viste a la Moda. Sí, la vi muchas veces sin querer verla, porque esas películas se ven así. Exactamente. No es mala. No es mala. No. Y hay una conversación que tiene el personaje de Meryl Streep con el personaje de la otra chica que tiene un nombre que yo nunca jamás me voy a acordar. Una que es muy linda, morocha, que es la como la víctima. Sí, que es linda, pero yo no la quisiera tener en la cocina de mi casa. ¿Por qué, Zanelli? Porque mi departamento es chico y ella me parece que es muy alta. Ajá. Y todo me va a parecer más chico de lo que es. Bien. Entonces yo preferiría, porque la vi en otra película y es como una especie de luchadora o de amazona. Tiene un tamaño que me da de jugadora de vóley. Sí, no tengo el nombre, yo soy muy malo con eso. Jamás podría unir con flechas nombres de actrices y actores y sus caras. No, yo tampoco. De Hollywood, imposible. No, y ahora cada vez peor. Si acá me confundo Oscar Martínez con Ricardo Darín. Sí, bueno, Oscar Martínez, yo... Sí... Ya sé quién es Oscar Martínez. Ya lo tengo. Ese es uno que se peina con raya al medio, no al costado. Es verdad, raya al medio y cada vez más canas. Sí, ese ya sé quién es. Bueno, pero el asunto entonces... Me lo confundo entonces... con Arturo Bonin. Ahí tiene. La película, entonces, ¿El Diablo Viste a la Moda? Qué pavada. Bueno, y entonces... El Diablo Viste a la Moda. Ahí estaba. Usted me hizo acordar. El diálogo que tiene Meryl Streep con la chica. Sí. Dice, ¿vos te pensás que esa ropa que tenés puesta no tiene nada que ver con esto? Mm. ¿No? Sí. Porque hay una idea, es muy polémico, todo el mundo después, cada uno piensa, vio como es que la tragedia de la razón es que todos tenemos una. Claro. Bueno, entonces acá pasa lo mismo con todo, cada uno tiene su razón. Pero a mí me parece que hay como una tendencia, o yo la tuve incluso, participé muchos años de eso, que era, cuanto peor me he visto, menos me importa. Uh-huh. Y la verdad que yo vi una persona vestirse mal, muy mal. Mal no, desprolijo, ¿no? Sí. Pero cambiarse antes de salir 6 veces. ¿Por qué? Para ver cómo estaba más desprolijo. Ah, claro. O sea, no es que no estaba consciente de la vestimenta. Bueno, otra cosa a la que le podemos echar la culpa al rock, ¿no? Y otra cosa que la culpa la tiene el rock y también, bueno, sí. Sí, qué sé yo, cuando se trasladó como a la estética, una cosa ahí de disputa y de ¿no? Mm. Pero bueno, qué sé yo, el pelo, la cosa. A mí me gusta desprolijo, pero me parece que en la facultad o en el colegio o en la escuela, eso pone una distancia que, mire, le voy a responder muy seriamente. Lo escucho. No se puede achicar la distancia entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas que van a escucharlo a uno, que se tomaron un taxi, un colectivo. ¿Eso sabe qué? Es como cuando una persona paga una entrada y el tipo que toca o el grupo que toca no ensayó nunca y no se acuerda de las canciones. Uh-huh. No es gracioso. Claro. Es un problema. Yo salgo de ahí y digo, che, devuélvanme la guita. Y sí, o cuando están cansados también, ¿no? Sí, o cuando están cansados, o cuando están en un lugar, o cuando van y retan al público. Mm. Porque una cosa es que lo rete Goyeneche, como me pasó a mí, que había uno ahí, estaba en el espectáculo ese que ya dice Polín. Sí, che, pero qué buena remera, me retó Goyeneche. ¿Me retó Goyeneche? Buena remera. No, sí, es muy buena. Lo que pasa es que es difícil Goyeneche. Era, ¿no? A mí me daba miedo Goyeneche de chico. La primera vez es que lo vi en la tele, así, dije, ese señor me da miedo y pedía que cambien de canal. Sí, es como el payaso Krusty. Una cosa así. Sí, sí. Bueno, las hamburguesas Goyeneche. ¿Eh? Qué bien que estaría una casa de comidas Goyeneche. Sí, no estaría mal. Está muy seria. Bien. Sí, bueno, pero entonces que devuelvan la plata. Usted dice que una cosa es cuando te reta Goyeneche y otra cosa es cuando te reta alguien que no es Goyeneche. Claro, bueno, sí, Goyeneche, pero le dijo a uno que le pedía una canción. Y resulta que el espectáculo estaba pautado. Mm. ¿Vio cuando hay un ballet, hay un sketch, o como se llame, que actúa uno que hace de discépolo? Y en el medio cantaba Norma Pons. Puede ser. Sí, Norma Pons y Goyeneche. O sea, el espectáculo estaba bien. Mm. Lindo era. Y había uno, y dale, canta Garúa, ponele. Sí. Garúa, y dale con Garúa. Garúa en un teatro, toda la gente, había gente de traje. Uh-huh. Y en un momento paró Goyeneche y le dijo, ¿quién está gritando? Y le dice, ¿no entendés que hay un repertorio? Y además, si pudiera, no la canto. ¿Sabés qué? No voy a cantar esa canción, así que embromate. Muy bien. Y yo estaba ahí, lo miré y dije, menos mal que no le pedí yo Garúa. Usted no estaba pidiendo nada, Zanelli. No, yo no pido nada. Yo soy una persona que pido muy poco porque me desanimo fácilmente. Por supuesto. Aparte, cuesta más la escalera cuando uno pide mucho, ¿no? Sí, la caída duele más. No, hay que más. Pedir mucho. Hay que ser ahí prudente con los pedidos. Zanelli, otro tópico que está dando vueltas en esta semana, y con esto ya le ponemos fin a esta primera conversación, sí, si le parece, tiene que ver con la incorrección política, porque usted sabe que estamos sorteando 48 piezas de sushi. Sí, lo vi. Y bueno, sortear sushi en la tribu tiene cierta incorrección política, o al menos eso creemos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la pregunta es por la incorrección política en su vida. Yo sé que usted tiene varias, no sé si tiene corrección política directamente, pero yo recuerdo una, a ver qué le parece a usted, si le parece que cuaja, digamos, dentro de sus incorrecciones políticas. ¿Es usted el autor de la frase "los indios onas son unos cagones porque terminaron en Tierra del Fuego y corrieron por todo el país? No, no, no. Eso es una adaptación bastante libre de el queridísimo amigo Varela. Ah, Varela. Que en realidad no era una afirmación tan estridente, taxativa e incorrecta. Era más una pregunta que yo no me puedo resolver, porque siempre me resultó enigmático las comunidades que se instalan en sectores de la tierra que son muy hostiles. Ajá. Y digo, ¿cómo terminó ahí esta gente? Uh-huh. ¿Cómo fue que en lugar de vivir, pongamos, no sé, en un lugar donde uno tira, crecen las cosas, ¿no? Sí. Crece pasto, no sé, uno puede tener algo, caminar, aunque si es nómada, cada tanto encuentra fruta. ¿Por qué no van todos a la pampa húmeda? Claro, ¿qué pasó que hay comunidades que terminaron tan en ese lugar? Pero bueno, eso es algo que podría responder alguien que entienda del tema, pero no fue tan así. Lo que sí, una de las hipótesis, que esa sí es una hipótesis, digamos, que podía entrar en el rubro incorrección, era cierta debilidad, ¿no? Uh-huh. Cierta debilidad en sentido muy amplio. Como que les coparon una parada que era más interesante y terminaron ahí en un lugar hostil. Claro, como me pasaría a mí si me mudo, no sé, a un barrio donde no anda el ascensor y el edificio tiene 10 pisos y todos los que viven del 9 para abajo me rompen la cara a piña cada vez que llego, yo termino viviendo en el décimo. Y sí. ¿Eh? Y sí, algo así le pasó a los zonas. Bueno, no lo sé. Pero lo que digo es que podría ser una posibilidad, sí. Pero no me parece que sea una cosa muy científica. Ahora, ¿qué viene el condicional para zafar de todas las cosas, no? Esta cosa de poner entre signos de pregunta cualquier afirmación para que no suene taxativa, pero decirle a la gente, ¿habría una posibilidad de que usted sea una mierda de persona? Es muy incorrecto. Eso es incorrecto. Es muy incorrecto, la verdad que es muy incorrecto. Lo que hizo, en todo caso, Varela, fue traducir a la afirmación mi pregunta. Bien. Eso hizo. Zanelli, lo llamo la semana pero que viene. Pero mucho más incorrección, fue el día que en un bar empezamos a discutir de una mesa para la otra y yo era más chico, ¿no? Muy chico. Y agarré y le revolví una botella a una mesa. ¿De un desconocido? Sí, de que estábamos discutiendo. Muy incorrecto. Y ni hablar de cuando le tira café a una persona que quiere mucho, ¿eh? No, eso fue tremendo. Pero eso me lo tiraron a mí. También le tiraron a usted. En el bar. En el bar adelante de cientos de personas. En la época que los bares estaban llenos. Horrible, horrible. Sí, eso estuvo mal. Zanelli, si no le molesta, lo llamo la semana que viene. No me molesta para nada. Bueno, placer estar nuevamente aquí. Bueno, lo mismo para nosotros, Marcia. Qué persona tan simpática. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, saludos.